Bueno, les decía, la colecta Más por Menos, Silvino, se viene el domingo, este domingo pasado mañana, que es tanto como 8 de septiembre, en todo el país. Es un clásico ya para recaudar fondos benéficos, obviamente de la mano de Cáritas. Monseñor Fernando Maletti está con nosotros y vamos a conversar un poquito con él, a ver cuál es la expectativa. Le dimos, en función de nuestra charla con Monseñor, una vacación a nuestro Cicerone de las vacaciones de los viernes, que es David Santa Cruz. Así que le mandamos un abrazo y le agradecemos que nos haya cedido este momentito que siempre compartimos por el mundo con él para charlar con Monseñor Maletti. Fernando, ¿cómo le va? Carlos Mira acá en Radio El Mundo. Muy buenas tardes, buenas noches, Carlos, y todos los oyentes de Radio El Mundo. Muchísimas gracias por esta posibilidad de seguir anunciando y visibilizando la colecta nacional Más por Menos. Bueno, ¿y qué esperan, Monseñor, para el domingo? Como año a año, en estos 44 años, la colecta creció cualitativamente, sobre todo, es decir, en la conciencia solidaria de la gente, y también ha crecido en los montos. Esto significa que cada vez se puede apoyar un poco más y mejor a distintos pedidos que nos hacen para proyectos en favor de la necesidad material y espiritual de la gente de las regiones más necesitadas. Le hago una pregunta de curioso, después seguimos. Yo tengo entendido que la colecta se puede, o sea, uno puede donar en cualquier momento, digamos, el domingo, que es un día simbólico, digamos. El segundo fin de semana de septiembre, es decir, mañana y pasado, 7 y 8 de septiembre, todos los años es la colecta. Pero la colecta sigue funcionando todo el año, sobre todo a través de distintas formas de donar, como también ahora en este fin de semana, llamando al 011-4394-2065, donde por distintas otras maneras, tarjeta de crédito, transferencia, etcétera, bueno, se puede ayudar para colaborar durante todo el año. Ahora después lo repetimos el teléfono. Y digamos, el arqueo final de cuánto se recaudó, que se hace a fin de año. El arqueo final, sí, se hace aproximadamente a principios de diciembre, porque la colecta va teniendo una onda expansiva, y como es una colecta que se hace trabajo hormiga, bueno, las capillitas o las pequeñas comunidades de los pueblos, las localidades, los barrios, mandan a la parroquia, la parroquia espera siempre algún otro fin de semana para la gente que sigue donando, hasta que la parroquia manda la información a la diócesis, hasta que la diócesis reúne de todas sus 100 o 200 o 300 capillas, parroquias, toda la información, recién la manda a nivel nacional, a la Secretaría de la Colecta Más por Menos. Bueno, pasa todo este tiempo. Y para tener una idea, el año pasado, ¿cuánto se recaudó, Monseñor? El año pasado, 14 millones de pesos. 14 millones. Es un montón de plata, ¿eh? Es mucha plata, realmente. Y ustedes, obispo, muy agradecidos. Ustedes, obispo de Merlo y Moreno, ahí las actualmente de Merlo Moreno, exacto. ¿Cómo están las cosas ahí, Monseñor? Bueno, es el segundo cordón del conurbano bonaerense, lleno de gente muy buena, muchísima gente del interior del país, sobre todo, del norte, del NEA, del NOA, y también mucha gente, hermanos paraguayos, hermanos bolivianos, también gente tradicional de los lugares, y bueno, bien sabemos que esa zona del Gran Buenos Aires, que tiene muchísima población, Merlo y Moreno entre los dos tienen 1.050.000 personas, entre los dos partidos, y bueno, hay también, bueno, muchas necesidades, sobre todo en las periferias, en los barrios, ¿no? Bueno, yo el otro día fui a Luján, ¿no es cierto? Hice el camino Panamericana Oeste conectado por el Buen Aire. El Buen Aire tiene 20 kilómetros. Sí. Entre la salida de Benavides en Panamericana y la entrada al oeste digamos, por el acceso. Son 20 kilómetros de villa. Son 20 kilómetros, fundamentalmente de la margen izquierda, yendo de este a oeste, de la margen izquierda del Buen Aire, son 20 kilómetros de villas. Es impresionante. Me vino a la mente porque, bueno, obviamente después por el acceso uno cruza yendo a Luján por Moreno, ¿no?, que es la diócesis suya. Exacto. Y bueno, sí, es una realidad fuerte, ¿no? Los asentamientos, y bueno, la falta de trabajo, y esto... mucha gente sostenida por planes. ¿Y a quién pero al mismo tiempo, bueno, mucha acción social también buena, ¿no? Esto hay que reconocerlo, que se hace desde los gobiernos y también desde entidades privadas, ONGs, ¿y a quiénes van estos fondos? ¿Cómo se reparten? Digamos, la filosofía es para que la Iglesia pueda cumplir su misión de promoción humana y social y de pastoral, es decir, evangelizadora, entendiendo que la dignificación de la persona es no solo lo material, sino también lo espiritual. Y por lo tanto que los más necesitados puedan tener acceso a proyectos que los dignifiquen como personas, como comunidades, en promoción humana y social, y proyectos que los dignifiquen también en todo lo que significa elevarse espiritualmente y poder compartir la fe y también discernir y elegir fe que tener en torno a, bueno, eso tan necesario en el ser humano, que es lo que brinda esperanza, ¿no? Me contó en alguien con mayúscula, ¿no? Me contó un pajarito que usted conoce mucho a Francisco, el Papa. Como tanta gente, ¿no es cierto? Pero ciertamente Francisco, Jorge Bergoglio, ha sido mi obispo durante varios años, cuando yo era sacerdote en Buenos Aires, sobre todo en San Cayetano de Liniers, y después él fue quien también me consagró obispo cuando el Papa Juan Pablo II me nombró obispo para San Carlos de Bariloche hace 12 años. ¿Y él estaba muy involucrado con Cáritas? Él estaba muy involucrado con la dignificación de la persona humana, ¿no? En todo el arco de lo que significa esto, y ciertamente con Cáritas, ¿no? De hecho, él todos los años se guardaba 2 días para dar ejercicios espirituales a los miles de voluntarios que tiene Cáritas en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora hizo una, creo que hizo una donación él mismo desde el Vaticano, o yo estoy confundido. De los fondos de la ayuda para los países del tercer mundo, el Papa destinó 100.000 euros. 100.000 euros, exactamente. Para ser el primer aportante, diríamos así, en torno a la colecta nacional Más por Menos. Monseñor, bueno, un placer haber compartido con usted acá en Radio El Mundo estos minutos, y bueno, toda la suerte para este fin de semana, aunque quedó claro, ¿no? La gente puede donar todo el año, hasta diciembre, así que un abrazo grande y bueno, que recauden más que el año pasado. Bueno, el cariño para todos ustedes, Radio El Mundo, equipo de producción, los que están en este programa, todos los oyentes, mi bendición y bueno, el llamado a colaborar este fin de semana y todo el año, si se puede, con la colecta nacional Más por Menos, teniendo en cuenta los parámetros de los gastos, ¿no? Sabiendo que un atado de cigarrillos vale 10 pesos, que comer afuera vale 100 pesos, que llenar un tanque de un vehículo, un tanque de combustible, sale 350 pesos. No sé, a veces, teniendo esos parámetros de los gastos habituales, un kilo de carne 40 pesos, uno puede saber hasta dónde puede, como decía la Madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes y a ustedes, Radio El Mundo, por hacer bocina de esta colecta Más por Menos. Un abrazo grandote y muchísima suerte, Monseñor. Hasta pronto, gracias. Era Monseñor Fernando Maletti, es obispo de Merlo Moreno. Más por Menos se viene este fin de semana en la Argentina.